¿Son violentos? ¿Son anarquistas? Sí, claro. En Grecia no hay gente dentro del movimiento anarquista, o lo que nosotros llamamos movimiento, que es pacifista. Solo hay un par de tíos que son, ¿cómo se llama eso?, pintorescos, pero la verdad es que el movimiento lo tiene muy claro, que es sin violencia, que no es que somos fetichistas de la violencia, pero creemos que la violencia es un arma que no la podemos dejar al poder y que también nosotros tenemos que usarlo. ¿Y cómo se piensa? ¿Cómo lo sabes? Vale, la verdad es que se puede usar en un modo común, en un modo social, no contra la sociedad, sino con la sociedad, en contra de la policía, en contra de los bancos, en manifestaciones, en todo, porque es una herramienta del movimiento que tenemos que usar con cuidado, pero que tenemos que usarla. Es un tema muy difícil de explicar si no vives también en Grecia, pero por ejemplo, para empezar, cuando tienes fachas que están cuchillando a gente, están cuchillando a compañeros, están cuchillando a inmigrantes y todo, si quieres confrontarlos, no los puedes confrontar con flores o yo qué sé, o con levantar las manos y decir cosas. Tienes que hacer cosas. Y en Grecia esto pasa y la verdad es que lo estamos pagando como un movimiento con encarcelamientos de muchos compañeros y con todo, pero es una decisión firme que la tenemos y es una de las razones que el Estado nos está machacando tanto y sí, nos criminaliza tanto. Yo creo que la sociedad griega gusta a los anarquistas tanto porque está de acuerdo con lo que está pasando. Porque cuando la sociedad griega no tiene dinero para vivir y sabe que el Estado ha donado a los banques, no sé, 80 billones de euros o algo así, y la sociedad no tiene que comer, no tiene algo que comer, no le importa de nada si alguien quema un banco o rompa un banco, yo qué sé, o rompa los cristales. ¿Esto es simbólico? Claro que sí. No tenemos que permanecer en los actos simbólicos y por eso el movimiento anarquista hace tantas cosas en plan organizativo y todo, porque la violencia en sí mismo no es nada. Eso es difícil de contestar. Lo único que puedo contestar que importa a la gente española es que mi primera inspiración fue más o menos la Revolución Española de 36, cuando tenía 15 años o algo así. Estaba leyendo sobre los anarquistas españoles y eso me hizo buscar un poco qué estaba pasando cerca de alrededor de esta ideología. La verdad es que, en primer plan, ahora tengo 35 años, hasta cuando tenía, no sé, 28 o 29, no quería ni decir que soy anarquista porque me sentía que fue muy inadecuado decir una cosa así, que es algo muy difícil, muy grande, muy... no sé cómo explicarlo. Los dos razones que soy anarquista, más o menos, es, para empezar, cuando era joven me gustó mucho la idea de, no solo de la igualdad, sino la justicia, de la justicia social. Y yo tengo la impresión que los anarquistas son los únicos que se centran tanto en la justicia social, más que los comunistas, que no hay jerarquías, no hay nada, y es muy difícil buscar cada vez a mejorarse, en cada paso mejorarse, y eso me gustó mucho. No sé cómo explicarlo mejor, pero es una pregunta un poco... es mi modo de vivir, no podría hacer otra cosa. We'll be right back. mal visto solo de parte de los mass media en Grecia y de la gente que solo cree en lo que dicen los mass media, porque aquí en Grecia hay esta imagen, no solo en Grecia, sino también en los otros países, y que existen las noticias, dicen en las noticias que los anarquistas solo tiran cócteles molotov o yo que sé, en manifestaciones y todo esto, pero la verdad es que en los últimos 20 o 30 años que existe los últimos 30 años un movimiento en Grecia que se crece cada vez más. Hay miles de personas en toda Grecia, en casi toda la ciudad, que se autodefinan como anarquistas y que hacen mucho trabajo en el entorno laboral, que hacen mucho trabajo en plan de asambleas de barrios, en plan de, por ejemplo, los ambulatorios sociales, en plan antifascista, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Saben casi todos los griegos después de la revuelta de diciembre de 2008, cuando un policía aquí en Exarquía mató a un joven y había muchas manifestaciones, mucha violencia después de esto, pero no fueron solo los anarquistas, sino toda la sociedad. Es que la sociedad estaba haciendo las mismas cosas que hacen los anarquistas. Había mucha gente por las calles, peleando con la policía, sí, autogestionando su vida, participando en ocupaciones de espacios públicos, de parques, de plazas, del sede del sindicalismo vertical, universidades en Atenas y todo esto. Y después de 2008, miles de jóvenes, y no solo jóvenes, sino también gente que tenía 50, 60 años y hace muchos años que no hacía nada, que había acabado de luchar y todo, empezó a politizarse y a hacer cosas. Y después de 2008 y la revuelta, empezó ese movimiento de las asambleas populares en barrios de Atenas, que después del movimiento de los indignados se creció más, mucho más, pero la verdad es que este movimiento empezó antes de los indignados. Tenemos raíces muy muy firmes en la sociedad. No solo tenemos raíces, sino también somos un paradigma de lucha para la izquierda también. Y por ejemplo, el partido de Syriza, que parece ser radical aunque no lo es, utiliza algunos de los lemas que nosotros estamos utilizando hace 15 años, hoy dice, ahora. Es que, aunque no lo queremos, algunas veces somos como un avanguardismo o algo así de la sociedad. Es que somos analizados muchísimo, y también esto es una de las razones que el Estado no nos puede borrar de la mapa completamente, porque hay mucha gente que, si no soporta abiertamente o no participa en las acciones del movimiento, claro que soporta, lo soporta. Por ejemplo, cuando hace dos o tres meses desalojaron algunas ocupaciones, por ejemplo la ocupación de Pilamalias, que fue la más emblemática ocupación de Atenas en los últimos 20 años, había una manifestación de 10.000 personas, convocada solamente por anarquistas. Esto significa que hay un corriente dentro de la sociedad de apoyo, sí. Estamos poco en plan contra todos aquí en Grecia. No queremos llegar a ninguna institución. Lo que sí queremos hacer es crecer con nuestra fuerza propia, o sea, hasta llegar a un sitio donde, para mí, esto es mi análisis propia, tienes que llegar a un sitio donde hay una guerra civil, creo. No hay algo más para hacer. Es muy, muy claro. Porque no lo van a dejar hacer las cosas que quieres. porque el capitalismo, las fuerzas internacionales, la Europa Unida, yo qué sé, nunca te van a dejar hacer comunas o hacer municipios libres o yo qué sé, te puedo instalar un comunismo libertario, yo qué sé, pero nosotros somos muy utopistas y realistas también y estamos luchando sobre algo que a mucha gente parece irrealizable, sí, pero estamos luchando para eso. Para nosotros no es que porque somos realistas sabemos que estamos muy fuera, muy lejos, muy lejos, sí, de hacerlo, pero estamos luchando para eso. Sí, claro que es importante. La verdad es que no tenemos que centrarnos solamente en esto, porque sí, de anarquistas nos transformamos en antifascistas y solo nos preocupamos sobre este asunto. Después no vamos a tener una capacidad productora en un plan social, no sé si me entiendes. Que tenemos que hacer cosas en el entorno laboral o en que no queremos centrarnos solamente en esto, pero somos los únicos que en el nivel de calle hacemos cosas contra los fascistas. La verdad es que las fuerzas de izquierda no hacen nada, esperan la policía para limpiar las cosas. Nosotros creemos que los nazis son más o menos una herramienta del capitalismo, del capitalismo griego ahora, y la verdad es que lo que hacen los nazis es más o menos dentro del sistema, no son antisistemas en Grecia. Están apoyando a los capitalistas, a los, ¿cómo se llaman?, los que tienen los barcos, a la clase adinerada, ¿no? Y no son un pequeño foco, ahora tienen más o menos el 10%. Puede ser que son el tercero partido en Grecia, algo así. Pero la gente no entiende muchísimo lo que está votando. No todos, siempre habían ultraderechistas en la sociedad griega, como en la española también. Porque después de tantos años de franquismo, por ejemplo, en España, hay ultraderechistas dentro del PP, por ejemplo. Aquí en Grecia es lo mismo, en el partido de derechas, en la democracia, siempre había gente ultraderechista en un plan de guerra civil, anticomunista, diciendo cosas. Vale, ahora están votando a las neonazis, eso es lo mismo. Y también gente que no gusta los inmigrantes ilegales como ellos los llaman. También hay gente que por miedo o porque creen que los fascistas son antisistemas, votan